Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kiki Kabuto, para darle la bienvenida a este episodio número 99.1. Es decir, todavía no llegamos al 100, es el 99.1, por muchas razones, pero bueno, ahorita a ver si lo explicamos, si no, es el 99.1, no se preocupen. En el momento, o al momento, me acompaña uno de mis grandes amigos, que es Mefistófeles. Que bueno, deja de hacer la presentación, nunca puedo hacer la presentación como dicen que es el único que puede bajar al infierno a patearle las croquetas al cancerbero, le puede bajar al baño del diablo y no puede ir al baño del diablo y no bajarle, y portarse mal allá y no pasa nada, pues ahí viene como si fuera Juan por su casa, con ustedes, sin Mefistófeles. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Ya hacía falta venir aquí a podcastear este su programa de los Mecha Brothers. Sí, estamos el equipo está unido, aunque estemos todos aquí por lo pronto. Y bueno, vamos a relajarnos, a pasarla chido. Y pues sí, es el episodio 99.1. Y así va a ser el canon hasta que se pueda hacer el 100. Entonces aguántense, ténganos paciencia por ahí. Y pues bueno, justo a tiempo, llegando aquí, barriéndose, llega también nuestro otro hermano aquí, nuestro carnal de... No me refiero a él que acaba de llegar ahí con Quique, sino me refiero a nuestro amigo, a este hermoso hombre de larga y abundante cabellera, con un IQ súper encabronadísimo. Y el que no rompe ningún cliché de ser la persona más inteligente, la que tiene anteojos. Y con ustedes, nuestro amigo, el Neto. Aplausos. Sí. Yo mismo me las aplaudo. Sí. Con cuidado. Sí, es toda una experiencia. pues sí, ya llegué, ya estoy aquí. No puedo decir que intacto llegué corriendo. Todavía está sudando y eso que está lloviendo. Pero bueno, aquí andamos ya. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. O dependiendo de en qué planeta nos esté viendo, escuchando, siguiendo, o lo que sea que le guste hacer. Pero aquí andamos ya. Muy bien, ándale. Bienvenido Neto, y también gracias por acompañarnos, y también pues nomás mandarle un súper caluroso abrazo y pues eso, fuerte y caluroso abrazo a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro carnal, el Dr. Coloso, que por causas de fuerza mayor no nos puede acompañar, pero en algún momento ya estará regresando aquí con nosotros, y como quiera, carnal, sabes que te amamos, te queremos y estamos contigo, entonces un abrazo y un fuerte aplauso al Dr. Coloso. Yay. Muy bien, bueno. Sí, exacto. A ver, perdón. No sé si traigan una nota rápida o algo. Mientras yo comparto el stream, voy a compartir el stream. Entonces, no sé si alguien trae una nota. Pues mira, yo es la primera vez que voy a estar más o menos tranqui de una nota. Ah, provechito. Los netos ahí te están dando ahí su refrigerio, muy bien merecido. Pues lo que sí podemos decir que ya fue exterminado fue la de escritores y de actores, que esa sí la podemos dar por muerta. Me llegaron a un acuerdo ya tentativo y ya están haciendo ahí todo el a ver, la jerga legal, lo que tengo que hacer. Sí, ya la semana pasada llegaron a un acuerdo, se acabó la huelga. Y ya muchos proyectos que estaban ahí atorados ya van a empezar a moverse, y ya mucha gente ya puede hablar de lo que está haciendo. Llegó justo a tiempo para poder promover ya pues películas y proyectos que se vengan. En otras noticias, y nada que ver, Netflix va a subir las cuotas otra vez. Casi lo hace cada trimestre. No sé si va a ser para Estados Unidos y Canadá nada más, y yo creo que es a producto de esta situación. Pero pues bueno, ya con esto, digo, si se fue de mayo a octubre, pues se fueron como 5 meses ahí de retraso en escrituras y todo eso, y luego ahí vienen las vacaciones, el break de holidays, que aquí es muy conocido de que pues nadie hace nada, nadie migra servidores, nadie escribe ni madres, y todos los proyectos sabrosos pues, van a ser para después. Entonces vamos a esperar más noticias de más cosas, porque ha estado muy lento eso por lo mismo. En otras noticias, bueno, más o menos relacionadas, pues Warner Brothers ya tenía muchos estudios en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra. Ahí se filmó Flash, ahí se filmó Harry Potter. Harry Potter, sí. Batman del 89, sí. Pues bueno, ya un gran segmento de esos estudios se va, no sé exactamente cuánto, pero se va a dedicar exclusivamente a DC Studios. Entonces van a tener sus estudios ahí, van a filmar también en locación y también tienen unos estudios creo que en Atlanta. Y ya, pues se van a soltar mucha información en los próximos días, porque ya todo mundo necesita promocionar lo que se venga. Y listo, es más o menos lo que traigo yo. Antes que nada, con permiso, pase. Voy a cenar. date, provechín. Pero no sé si lo alcanzaron a ver, por ahí salió una nota de que debido al gran éxito que tuvo One Piece en Netflix, uh-huh, están, de hecho creo que ya probaron la, no sé cómo llamarle, producción, hechura, o se va a llevar a cabo. Sí, la segunda temporada, lo platicamos aquí en el episodio anterior. ¿La segunda temporada qué? Entonces, ¿de qué hablas? La adaptación del anime de Yu Yu Hakusho a live action. Ah. Que no todo el mundo conoce Yu Yu Hakusho, pero... Yo soy de esos. Te perdiste. Es uno que tiene los pelos parados, ¿no? Sí, son cuates que ahí pelean con monstruos, fantasmas y demás. Tienen poderes espirituales y cosas por el estilo. Pero está bien chida, está muy chida el anime ese. Entonces, para algunos que sí conocerán ese anime... Es viejón, pronto, es de los 90, según yo. Sí, pronto va a llegar a la pantalla, no a la pantalla, porque pues va a llegar en live action, porque la pantalla pues llega a todos los tamaños de las pantallas ahorita. Claro. Al streaming, pues. Al streaming. Así es, al streaming de Netflix. Okay. Y qué bueno que ya se acabó la huelga, porque ya me estoy empezando a aburrir, aunque bueno, la verdad, para ser sincero, yo nunca había querido contratar Netflix. Ya me llegó por ahí... tuve forma de poder tener Netflix legal. Ok. Y ay, güey, tengo muchas cosas que ver. El catálogo no está tan chido, pero hay ciertas cosas que sí valen la pena. O sea, por ejemplo, cuando fue el... No, fue el lunes, me aventé un maratón de 3 películas, güey, me dormí a las 4 de la mañana. Eso. Viendo unas películas mexicanas que se llaman... es una secuencia. Es primero el cumpleaños de la abuela. Luego la boda de la abuela. Y luego el testamento de la abuela. Y van a sacar... La abuela en el espacio. La abuela contraataca. El fantasma de la abuela. O algo así se va a llamar. Pero es una comedia situación. Pues lleva de todo. Lleva problemas familiares. Algo de amor, de romance, o trae de todo la película. Está muy muy bien, muy interesante, está divertida, vamos, para que te avientes unas palomitas. Eso. También me vi una serie, esa sí está bien chida, la verdad es que he perdido mucho, bueno, no que he perdido, he dedicado un poquito de tiempo a esa serie, de Netflix también. ¿Has invertido tiempo? Que se llama... Horas Nalga. Ay, Horas Cama, güey. Horas Cama, ay, ching, se me fue el nombre. Es una serie de una empresa farmacéutica que está haciendo pruebas en humanos. Es mexicana también. Y resulta que... uno de los hijos no puede tener hijos, literalmente hablando, y se le ocurre rentar un vientre y hacen unas cuantas peripecias ahí legales y cuánto asunto. Está muy entretenida. Ahorita me acuerdo del nombre y se los paso. Está chida. Es una son 22 capítulos nada más. ¿A todas partes? No. ¿La flor más bella? ¿Madre de alquiler? Esa mera, Madre de alquiler. Eso. Nomás googleé Netflix serie mexicana farmacéutica y me salieron esas opciones. Madre de alquiler. O sea, están bien... está ambientada en una época donde la ilegalidad y la corrupción y todo era muy muy fácil y va cambiando, va pasando los años y va, o sea, y en el 2023 algo por el estilo. Era más discretón, era más discretón. Sí. Pero está buena, está muy muy ganchable, vamos. Okay. Y no la terminé de ver, empecé y yo nomás alcancé a ver 10 minutos de la película, una película de Keanu Reeves del 2018. ¿Cuál era la que le dije? ¿Cuál? Déjenme, me acuerdo cómo se llama. Está muy interesante porque se trata de un vato que es neurocientífico. Okay. Se llama Réplicas. Ok. Lo que el vato hace literalmente es clonar el cerebro humano y meterlo en un robot. Muy, muy interesante, la verdad, el asunto. Y por ahí, pues, lo que hace experimentos con su propia familia. Nomás está ahí. Está chida. Creo que sí, se ve muy interesante. Yo no sabía de su existencia. Es película para Netflix. Réplicas. Está muy chido, está muy interesante. Okay, es la familia, ¿no? Sí, es una familia, tienen un accidente y el vato ya lleva muy avanzado con sus experimentos de clonación. De hecho, la clonación era perfecta, pero pues había algunas fallas técnicas por ahí. Entonces, tiene un accidente y decide terminar de experimentar con su familia. Sí, okay. Está interesante. Ya, está a mi lista también recomendaciones. Muy bien. Porque haciéndole segundas aquí, que la semana pasada nos recomendó la de Hypnotic de Robert Rodríguez. Es una chulada de ciencia ficción muy padre, muy bien contada. Y es una película súper eficiente. Te la echas en una hora y media. El presupuesto se ve muy bien utilizado. Está muy padre. Hay unas cosas que de repente yo estaba viendo y dije: un momento, esto es como que. Como que aplicaron muchas reglas de Inception, donde usaban las reglas de cinematografía para brincar de una escena a otra y no sabes cómo llegaron ahí, y ya te das cuenta después. No voy a decir nada para no hacer el spoiler, pero por la naturaleza eso de la hipnosis y de creer que estás haciendo cosas que no estás haciendo o no sabes qué pedo, es fácil, creo que hasta fue a propósito para confundirte. Pues el argumento está, aunque es básico, es muy efectivo, está muy, o sea, a la vez si te enganchas, tiene varios twists, unos que eran prácticamente impredecibles, sorpresa tras sorpresa, sin abusar del elemento sorpresa, porque solamente hay cierta cantidad que puedes hacer. Una hora y media dura la película con todo y créditos, entonces yo sí les recomiendo que la vean, está de lujo. He visto más cosas, pero Kike, vamos a la chance que nos platique qué vio. Pues si quieres, aprovechando ya el, ¿cómo se dice? El hype que traemos ahorita de cosas que hemos visto. Pues voy a empezar vamos a empezar de menos a más, pero antes de eso quise darle voz al chat, que ya está ahí desde temprano Jorge Adrián Cruz. Que dice, esperando que no le llegue la plaga de chinches. Oye, eso de la plaga de chinches, sí es cierto. Me llegaron muchos memes y tengo compañeros que están en Ciudad de México y me dicen que atrás de un lugar estaban lavando para evitar ese pedo de las chinches. Primero díganme qué son las chinches. Son chinches pedorras. Ajá, son las que yo conozco como chinches. Como si fueran pulgas, güey. Oh. Aquí no hay ese pedo, ¿no, Neto? ¿O sí? Sí hay. Pero es muy difícil tenerlas, o sea, estás... Ay. ¿Por qué se les dice...? ¿Por qué se les dice pedorras? No, hay unas que las matas y huelen feo. Ese se llama chinches pedorras. Así es. Liberan ahí sus gases de defensa, que viene siendo alguna combinación de ácidos, sobre todo el sulfídrico, para que huela a pedo. Pero sí, por eso se les llama chinches pedorras, porque cuando las aplastas, pues se libera eso. Y huele, huele a, a huevos podridos específicamente, pero lo relacionamos con el olor a gases flatulentos. Wow, y... me siento de la que más inteligente. Ya no puedo poner la música, pero... Y las chinches pues son una especie de pulguitas por ahí, que muerden, no pican porque no son aguijones, muerden. Y pues sí, pues es un problema de higiene bastante complicado. Y al igual que una pulga, puede provocarte enfermedades fuertes en la sangre, por ejemplo, o sea, contaminación sanguínea por ahí. De hecho, incluso hasta les han dedicado algunos capítulos en House y en otras series así de médicos, de que terminan revisando y todo el pinche problema que traía era porque traía una chinche ahí pegada. Se la quitan y se alivian al vato. Oh, pues sí, te muerde y te inyecta pedos, literalmente. ¿Pero por qué hay una plaga de eso en la Ciudad de México? Es lo que no sé. En la UNAM, güey. ¡Ah, es en serio! En la UNAM. Pues que la UNAM es una ciudad, güey. Sí, sí, por eso se llama ciudad. Ciudad universitaria. Porque es grandísima, pero pues es una plaga, o sea, es falta de higiene, falta de fumigación, falta de procedimientos ahí de control de plagas, o sea, es muy difícil realmente tenerla, una plaga de ese tipo, y es muy difícil deshacerse de ella, o sea. Es como una plaga de termitas, o sea. Ah, hasta suspendieron clases. Sí, en la Facultad de Derecho. Y es peligroso que tengas ahí una infestación de chinches y que le llegue a morder a alguien. Güey, son como garrapatas estas cosas. Sí, como pulgas garrapatas, sí. No mames. Impresionante. Bueno. Estoy anonadado. Después del briefing cultural de los Mecha Brothers, volvemos a la programación habitual. Ya quité la música cultural. Y bueno, quería saludar a Jorge Adrián Cruz Cruz y al Panda que nos saludó en Facebook. Eso. Y ahora sí, ya para entrar a la parte de las recomendaciones, si les parece, vamos de menos a más. Yo vi una película en Netflix también, precisamente, que se llama Medios Hermanos. Que sale. Mexicana también, ¿no? Sí, que sale Luis Gerardo Méndez. Uh-huh. Déjame poner una bonita imagen. Que es digamos que es el riquillo y se topa con su medio hermano y se van de viaje. Pero la historia va más allá de eso, fíjate, está interesante la historia. Déjame poner aquí la imagen. Ahí ya se debe estar viendo la imagen. Va un poquito más allá de eso, me gustó. Obviamente el script tiene muchos detalles, pero pues son estas películas en las que tienes que aceptar el discurso por el bien de la trama y bueno. Aceptarlo nada más, ¿no? O sea, no pelees contra el script, contra el guión, solo síguelo. Sigue la corriente, sí. Te platican de un morro que vivía con su familia, que su papá era el mejor papá del mundo, compartían todo, la madre, pero pues como México, pueblo fregado, ya no había trabajo, el papá se tuvo que ir de mojado a Estados Unidos y por una razón nunca volvió. Y el morro ya crece y es el de los nobles, ¿cómo se llama? Luis Gerardo Méndez. Uh-huh. Pero Luis Gerardo Méndez es el hijo que se queda en México. Sí, exacto. Uh-huh. Y entonces le llega una llamada de que su papá va a morir, entonces que lo vayan y lo visite a Estados Unidos, pero va todo rencoroso y no, pues no quiere, no lo escucha. Y a total que sí se muere y cuando se muere les deja como una especie de... se da cuenta que tiene un medio hermano allá. Otra mujer, un medio hermano, y entonces ya no quiere saber nada, se muere, lo invitan al sepelio, va al sepelio, y ahí le dejan como un quest. Porque cuando era niño le gustaba que el papá le pusiera estos como acertijos y cosas así. Entonces, realmente la historia es de un road trip para descubrir por qué el papá nunca volvió. La historia está bien. Tiene sus momentos de que sí te hace sentido. Me gusta porque creo que la película... Es una producción americana. O sea, tiene todo el tiempo de ser película americana, pero es una producción americana. De hecho, el medio hermano sí es como gringo y así. Uh-huh. Y hay muchos momentos en que sí tienen que hablar inglés. Hay un poquito de críticas sociales hacia las clases sociales, hacia esta parte de los migrantes, etcétera. Pero es muy divertida. O sea, el pacing que tiene, el ritmo que tiene, Voy a tratar de hablar menos pochismos. El ritmo que tiene es muy bueno. O sea, nunca decae la película. Y pues es humor. O sea, este vato sabe actuar, sabe lo que se dedica. O sea, le queda muy bien el papel. El otro hermano sí es como un poco bobo, pero se la compras. Entonces, al final, ya más o menos sabes a dónde apunta. Y funciona. La película funciona, es entretenida, está en Netflix. Yo le doy un 7. O sea, si no tienes otra cosa que ver, que hay muchas cosas que ver, pues yo creo que sí te le puedes reventar una tarde. Muy bien. El medio hermano se llama Connor del Río. Y el que le hace el papá se llama Juan Pablo Espinosa, que ese señor actúa bastante bien, Sí. La mamá es Bianca Marroquín. Está muy divertida, o sea, sí está muy divertida. Así sí se las recomiendo. No sé también. Si alguien más traiga algo y nos vamos alternando. Pues rápidamente les voy a decir que no es nada nuevo. Y creo que lo digo cada... Bueno, iba a decir cada año, pero apenas es el segundo año de aquí. segundo Halloween. Pero pues sí, cada que entra octubre o incluso antes de octubre, yo me empiezo a arrancar con varias películas de terror. Y una que es clásica y que siempre nunca la dejo de ver es El Exorcista. ¿La de 1900 qué? 70 y algo. Uh-huh. No me acuerdo exactamente el año. Pero sí, la primera. 74. 8. Si 78. Sí, creo que también es por ahí. Y cada que la veo, fíjate, o sea, ahora que la vi, dije, la voy a ver con ojos de mi cabrón, es para hacer una especie de review, a ver qué más le saco, ¿no? Y fíjate que es una película, y viene en la edición que tengo, viene con una introducción del director muy buena, que hasta ahorita me cayó el 20, diciendo de que, es que si tú crees, si tú eres religioso, te vas a hacer más religioso, si eres ateo, te vas a quedar como que, ok, no pasó nada, o si eres gente que cree que hay bondad o si hay maldad en el mundo, te vas a quedar, o sea, es muy neutral, es lo que quiero llegar. Es una película que no te expone de sobremanera que está bien, que está mal. Me encanta mucho la crisis de fe que tiene el padre. El sacerdote. El sacerdote de Robert. Y cómo es que pasan por todos los consensos médicos y que nadie sabe que nada. Entonces, es muy gradual porque estamos, bueno, las películas de terror que tienen jump scares, bueno, sin puchismo, las que el gato que sale de la ventana y que algo, que van así despacito y que se abre algo y se cae un trapeador y que gritan, eso es un terror muy barato, que está, te lo tienes que ganar. Hay muchos jump scares que sí están muy, muy, muy padres, pero esta se rehúsa de utilizarlos, al menos que sean muy necesarios y son muy efectivos, porque tú estás horrorizado por todo. Y me encanta mucho la escena donde de repente hay muchos flashes y ves una escena demoníaca, pero a la vez no hay sonido y ves el flashazo por menos de un segundo y te quedas de que, güey, sí, qué chingados, qué bien, ¿no? Y me regresé y le vi cuadro por cuadro y hasta el maquillaje está de que muy teatral, o sea, se nota que es maquillaje, más por la alta definición. Pero bueno, son de las pocas películas, yo creo que es la mejor película de horror, junto con el Silencio de los Inocentes, que te agarra ese tema sobrenatural de una película que te lleva de la mano y que no se define como un género en sí, y simplemente te cuenta una historia de un punto muy neutral, casi como un testigo de los hechos, sin hacerte creer una cosa o la otra, ¿no? Y el director pues con madre, ¿no? Hace mucho que no veo el director Scott, entonces yo creo que voy a revisitarla a ver si esta semana con el director Scott. Según recuerdo no me gustó, pero la voy a volver a ver qué tal. Ya les platico. Muy bien, yo no la voy a volver a ver nunca jamás. Ya me asusté, ya sé de qué va. Palomita check. Sí, cuando no es lo tuyo, no es lo tuyo. No. Muy bien, me parece muy bien. Pero considerando que es la Spooky Season, como diría el Dr. Coloso, yo creo que sí sería un buen momento para revisitarlos. Aquellos que sí les gusta este tipo de género, ¿no? Sí. A ver, Neto, correcto. ¿Traes alguna otra recomendación? Déjame ver. O nos vamos a la carnita. No, pues, nomás eso. Digo, ya las tres películas de la abuela, tan chidas. Ahí medio se las platiqué. Está buenas para echarse una tardecita de palomitas. La de esta réplicas también se ve bastante buena, no la he terminado de ver. Y por cierto, bueno, también ayer precisamente fui a ver el cine Tengo un niño. Ah, ¿qué tal? Que le gusta Paw Patrol, y fuimos a ver Paw Patrol. Está divertida, es Paw Patrol. Es lo mismo de siempre, digámoslo así, ese fue el nombre del niño. Ryder. Ryder liderando el equipo. Y como en alguna ocasión lo platicamos, que es un ejemplo de liderazgo, o sea, conoce a su equipo, sabe qué cualidades, qué debilidades tienen cada uno de ellos, fortalezas, y las maneja para el bien que están haciendo, buscando, ¿no? O sea, en esta película lo que hacen es que un villano logra atraer un meteorito, y de ese meteorito salen unas pequeñas gemas que le dan poderes diferentes a cada uno de los cachorros, ¿no? Entonces el detalle es pelearse por las gemas. Es una situación normal en la serie, si alguien más ha visto. Es lo que te iba a decir, para los puristas esto ya sale en la serie. En la serie, hay un especial donde precisamente agarran esos poderes de un meteorito que cae. Se lo roba el alcalde Heisenberg, ¿sabes cómo se llama? El que tiene gatos, ¿no? Sí, y sí. Los gatos también agarran poderes, y luego tiene un sobrino, y el sobrino tiene poderes y se hace un robot gigante. Bueno, acá no... uno de los gatos tiene contacto con una de las gemas, y le da cierto poder, sí, ahí, pero se la quitan inmediatamente y... Sí, sale en el tráiler. Ahí sí... Pero hay otro villano, ¿no? No es el Harringer, el de siempre. Estaba en prisión... Spoiler, por eso no sé si, pues, no me acuerdo si en el trailer sale con el traje naranja. Pero hay otro villano que me parece, es mi humilde opinión, que forzaron ahí el asunto a que fuera un personaje de color. Yo solamente espero, porque he visto que en muchas películas han estado metiendo personajes de color que precisamente son villanos, a ver si nos salen con la jalada ahora de que estás diciendo que todos los villanos son negros. O bueno, de color. Así, o sea, ahora nos están estereotipando a que seamos los malos de las películas, como en algún momento todos los mexicanos éramos sombrerudos y como Speedy González, ¿no? O sea, pero bueno, ahí se las dejo. La película está divertida, está entretenida. Me acabé las palomitas completas, las grandotas, y un hot dog. Así que, si tiene niños, pues es buena película para llevar al niño o niña, porque bien les gustan, a ver la película. Está divertida. Digo, es Paw Patrol. Va a ser lo mismo que en la serie, pero es una película. Con gráficos de película, que la anterior estuvo divertida, me pareció padre. Sí, bueno, sí, está bien. De hecho, pasa. No sé si la viste en el cine, pero me tocó que... De hecho, dije, chinga, me equivoqué de función, ¿o qué? Le pusieron un corto de Dora la Exploradora. Okay. Como de 5 o 7 minutos. Es que sí, es que creo que la película dura muy poquito, entonces tenía que rellenar con algo. Dura hora y media, más o menos, con todo y créditos, y pusieron un corto de Dora la Exploradora, pero la idea del corto es interactuar con los niños que están en la sala. O sea, como en la serie de Dora la Exploradora. Ayúdennos, es que digan, Zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves. Soy el mapa, sí, sí. Haz de cuenta. entonces, pues mi huerco se interactuó, no sé los demás. Sí. Sí. Mi cuerpo se interactuó y también estaba entretenida. Dora la Exploradora, o sea, no puedes pedir más, pero estaba bien, está palomera la película, la pueden ir a ver tranquilamente. Muy bien. Yo creo que me va a tocar verla el sábado. Sí, seguramente me va a tocar. Ayer que fuimos, éramos 3 familias en la sala, güey. O sea, éramos 10 personas en la sala. Qué a gusto. Qué agusticidad, dice el meme. Sí, eso. La verdad que sí. Aquí hace rato que se estrenó, entonces voy a ver si el domingo se arma y voy con la familia. Ah, no, de momento ya tenemos planes. Pero bueno, sí, sí hay una... Lo estaba checando ayer o antier y sí hay un lugar donde la están pasando en español acá. A ver si me animo a llevar a los chukis. Excelente. Véanla. Está divertida, es Paw Patrol. Es lo mismo de siempre, el trailer lidereando, los problemas de siempre y cómo los resuelven. Y de hecho fue una práctica que tuve con mi niño después de la función, el darle a notar cómo un líder debe de ser capaz de solventar los problemas con la ayuda de su equipo y usando, estoy a lo mejor mal, pero usando las habilidades, destrezas de cada uno de los integrantes de su equipo. Sí, y luego está. Él solito me fue diciendo, ¿eh? O sea, si le sube el agua al tinaco al chamaco. Sí. Fíjate, eso, aunque parezca medio trivial, es bien importante que siempre que vas con tus niños a ver una película, que platiques de qué se trató, qué fueron, qué aprendieron, y ese tipo de cosas, si no, nomás se quedan con el espectáculo, ¿no? Está padre, porque eso lo puedes aplicar en la vida diaria, ¿no? En la cotidianeidad. Corrupto. Entonces, corrupto. Ahí está, una recomendación más. Muy bien, me parece, Neto, estoy de acuerdo con esa película. Que sí le meten lana a los gráficos, entonces bueno, sí, vamos a ver. Sí, está bien animada y si lo vemos fríamente, el cuate de la serie va aumentando el presupuesto en sus gastos. Claro, claro, pues desde que mis niños veían, desde ya casi no lo ven, pero desde que eran más chiquitos veían esa madre y ya tiene como no sé cuántos años tiene esa cosa que existe, sí, y licencias y juegos y la madre, entonces bueno. Y evolucionan primero pues en su edificio y los de ahí. Y luego hay dos perros gemelos y luego ya que ves que agregaron había un chihuahua y... Una chihuahua la que fue de, la que salió la de Alaska. Anterior. No, hay un chihuahua. Hay un chihuahua. Everest, sí. Hay un chihuahua que se llama Tracker que tiene el oído muy desarrollado. Solo salen ciertos bosque, episodios. ¿No? Ajá. Y está Everest, que es de nieve. De las montañas. Ajá. Y en la película salió la perrilla esta que no es chihuahua, es como un perro salchicha más bien. Es un perro salchicha, exactamente. Pero bueno, ok. Y luego hay un... Bueno, ya. Ahora no hablemos de Paw Patrol. Mejor vamos a la carnitz de las cosas que sucedieron esta semana. ¿Y qué les parece si hablamos primero del final de temporada de Ahsoka? Me parece perverso. A ver... Deja de poner una bonita imagen. En lo que leo un correo del colegio de mi niño, que a esta hora me parece bastante extraño, pero deja ver. Pues que mañana no hay clases. No, sí, te van a decir que no sí, hay clases. No, más bien, clases. Van a decirte que lo dejan a tu criterio. A nosotros nos dijeron que está no, aquí ya, ante el pronóstico de fuertes lluvias durante la noche de hoy y mañana. Siguiendo... Ni le mueva. Siguiendo las recomendaciones de Protección Civil. Se les informa que las actividades administrativas y académicas se realizarán de manera virtual. Ándale. Eso está bien. En caso de los alumnos, favor de estar pendientes de su classroom para que los maestros les den unas indicaciones. Ándale. Okay. Que se conecte. Eso está más feo que no ir. Sí, güey, porque o sea, te dicen que van a suspender clases, pero te tienes que pegar al pinche video, o sea. Acá hay una un criterio para que en qué estados puedes cancelar cuando haya nieve. Entonces, por ejemplo, en lugares ya como que muy al norte, como el estado de Washington, Nebraska, Colorado, no, pues tiene que haber como que 4 pies de nieve, ¿no? Y conforme vas bajando, es cuando ya llegas a Texas, cualquier cantidad de nieve puedes cancelar a la verga. Por lo mismo, ¿no? Pues, a ver si se me fue acá un gallito. Ya acá, cuando nos ha tocado que ha nevado, pues se han cancelado las clases de volada, pero cancelan y cancelan. No hay nada virtual y no hay nada de eso. Y ya cuando es primavera y hay días de que son feriados o de holiday, holidays que son feriados, esos ya los usan para reponer los días que no llegaron a ir. Que sí vaya. Qué gacho. pero se van, o sea, no están aquí de que pon atención a la pantallita, no, se van a la escuela otra vez. Dele, pon atención. Muy bien. Sí, o sea, no pierden la clase realmente, o sea, reponen en un día sí. inhábil. Está bien. Y ya tienen esos días programados para reponer. Entonces, está bien eso. Anyways, bueno, continuemos. Un saludo al doctor Cos, que dice, sobreviví al aburrimiento de Ahsoka, que no le gustó a Ahsoka, así que te lo vamos a palear aquí. Pero es el doctor Cos le gusta Encantada, güey. ¿Qué puedes esperar de una persona que le gusta la película Encantada? En chat está con madre, güey. Oh, me gusta bastante. La canción. Bueno. La original. No he visto la 2, pero sí, la 1 me gusta bastante. Y luego sacaron. No mames, ¿para qué traía esto a colación? Bueno, vayamos a Ahsoka. luego defiendes al doctor Cos. Mi bella genio, Encantada. Güey, esas series son. De ley. No, encantada la película con Amy Adams. Está muy guapa, pero. Perdón. Yo pensé que la serie de televisión no, de Encantada. No, la película. Enchanted. Porque luego sacaron un remake de la película de Encantada. No. La verdad, no, bueno. Encantada, la de tipo Cenicienta. Sí, esa. Pues a mí también me gustó. Digo, no es mi película favorita. Yeah. No, tampoco. Entonces, no es top 10 ni nada, pero está bien hecha, está bien actuada, tiene buenos efectos. Híjole. Eso que las caricaturas empiezan a. Caen en Nueva York y empiezan a. Güey, las ratas limpiando, güey. Está bien chido, güey. Yo quiero unas de esas, güey. No mames, güey. Es lo que ocasionas, doctor Cos. Chingado. Y la 2 también estuvo buena. La 2 no la he visto. Pero... Y está chido. Sin comentarios. Era la película favorita de Pau, por mucho tiempo. De mi sobrina y de Vicky. No mames. A ver, doctor Cos, vente para acá. Si sigues ahí en el chat, vente para acá y ponte a platicar con esas personas. Porque yo no puedo hablar de esto. Continuemos. Sí, bueno. Hacemos a cosas mejores. Ahsoka. La serie de Ahsoka en Disney Plus. Esta serie protagonizada por Rosario Dawson, donde nos platican la historia de la que fue... La aprendiz de Anakin Skywalker, que eso creo que le dio bastante poder, bastante punch a la serie. Utilizan mucho el recurso de la nostalgia para aquellos que vieron Rebels y cosas así. Y obviamente el traer a Hayden Christensen. Hayden Christensen otra vez es como que puntos extras también. Porque no nomás es traerlo como un cameo, sino tiene una razón. Me gustó mucho la actuación que tuvo, las líneas que tuvo, lo que representó. Porque yo no lo había visto así, o sea, no sé por qué nunca lo había asociado de esa manera, en el sentido de que pues era el Jedi más poderoso del mundo. Entonces él era el maestro, él fue el Jedi más poderoso del mundo y creo universo. Que creo que de los Sith también. Su maestro fue el más chingón de todo el mundo, ¿sabes? Y ella ella tenía miedo de convertirse en también al lado oscuro, porque también pues fue el Sith, ¿no? Entonces le dice, yo soy más que eso, soy más que matanza, más que destrucción. Entonces, puta, güey. Y luego hay una secuencia donde está entrenando y tiene grabaciones de él, le va diciendo cosas. Y dice, tengo más de 20 grabaciones de él diciéndome esto. Y dice, ala, que no conocí ese lado, decía el... Ay, ¿cómo se llama el androide que va con ella? Que es un androide que estuvo en el templo de Jedi y que dice que ha entrenado a no sé cuántos miles de... Es un androide de entrenamiento. No es un androide como R2-D2 o es un mech, no es un astromech. No. Este es de entrenamiento. Tiene en su base de datos toda la información del... Se llama Huyang. Sí. Huyang, sí. Esa tiene conocimientos literalmente. Todo lo que sea de Jedi, desde armar un láser sable, entrenamiento, bla, bla, bla. Sí, eso está padre. Y va haciendo clic porque, pues obviamente, ya cuando llegan con Ezra, me gustó esa secuencia que tuvieron, que hablaron de su maestro. Y se tiene todo el sentido que tú tengas esta pieza. Que no quiso recuperar su láser sable, sino hacer uno nuevo. Me gustó toda la parte del almirante, el gran almirante, ¿cómo se llama el azul? Thrawn. Güey, todo, cómo trató de controlar todo. Y al final dije, ay, al final va a pasar esto. Y no pasó. No pasó. Me gustó que no fuera el final. Dije, ay, va a llegar en la nave y va a llegar y ahí van a hacer su cagadero, ¿no? Me gustó que no pasara, porque quiere decir que va a haber un cagadero más adelante, ¿no? Y eso me gusta. Pues, fíjate que ese final me gustó bastante también. Igual, yo dije, ahorita va a saltar alguien y va a usar la fuerza, y la que no ha podido va a poder. Y pues, no, o sea, no puede porque no ni siquiera se animó. Exacto. Pero me gustó mucho lo que dice Ahsoka al final. Spoiler, estamos hablando del final de Ahsoka, ¿verdad? Cuando Ezra va a casa y se queda Ahsoka con esta Sabine Wren acá con los monitos, esos tortuguitas ninjas. Sí. Y le dice de que, oye, pues es que valió madre ese estribo. No, estamos donde debemos de estar. Ella como que déjate llevar por el fuá, sí, y por la fuerza y lo que tú quieras, y fluye con el universo si tú quieres. Porque, o sea, Ezra era lo que importaba es que Ezra regresara. Y de todas formas, ella tiene conocimiento de dónde están ellas y pueden regresar por ellas o puede que no. Entonces, esta mujer ya no está mortificando tanto por tratar de hacer lo que es correcto, sino decir, bueno, esto fue el resultado de lo. El objetivo era rescatar a Ezra. Exactamente. Más que nada, es como que lo que le platicaba con Neto la primera vez que tocamos el tema aquí. Es que todos los personajes toman las decisiones correctas, sí, razones equivocadas, algo así dije, bien chido. Toman las decisiones correctas por razones equivocadas. Sí. Sí. Entonces, o sea, si fueras muy frío y muy monstruoso, o sea, hubieras destruido el mapa y no Thrawn, no nada, pero tampoco no Ezra y no más y Thrawn iba a seguir vivo y en un momento dado pues iba a poder volver. Así es, eventualmente iba a regresar. O sea. Entonces, creo que todos ahorita están donde deben de estar. Creo que también le dio paz a Ahsoka porque está muy conflictiva en cumplir la misión a fuerzas. Y cuando se dejó llevar es como que se reencontró con su Padawan. Igual, todas las capas que igual lo que dije de Cobra Kai que levantó a Karate Kid 3. Y estoy seguro que la siguiente temporada de Cobra Kai va a levantar a Karate Kid 4. Aquí levanta mucho. Porque durante mucho tiempo tuvo mucho odio, mucho hate que le tiraron a Anakin por lo que decía de que la arena me raspa y ese tipo de situaciones, pero este vato es, como dices tú, son muchas capas y él no juzgaba a su Padawan. O sea, la decisión que ella tomara, él respetaba esa decisión, sí, y la respaldaba. Exacto. Entonces digo, la tomaste porque tú creíste que era lo correcto y va, o sea, vas a lidiar con las consecuencias de eso y no te voy a decir si estuvo bien o estuvo mal. Y voy a estar contigo. Y voy a estar contigo, pase lo que pase y sí, ahora pues ya convertido en fantasma de la fuerza, pues parece que la vas a ir viendo y como que la Sabine medio, como que vi algo ahí en la luz. Sí. Y eso estuvo pero, muy padre. Pero entonces, me gustó que no te... Dale. Lo que no supe bien es quién lo pudo o a quién pudo haber visto si Ahsoka no tenía un vínculo todavía. Si Sabine no tiene ningún vínculo con nadie todavía, a menos que fuese Ezra. Y de hecho, cuando pasó esa situación, dije, no manches, ya regresaron por ellas. Pero no, luego dije, no. Tiene que completar el entrenamiento de Ahsoka y Sabine. ¿Qué? Y de ahí. Ya para la segunda temporada van a regresar, sí, van a regresar por ellas o ellas van a poder salir. Salir va a ser complicado porque se supone que la nave en la que están viajando, lo van a arreglar en un episodio, amigo. Sí, como con las ballenas van a regresar con ellas, por ellas. No, van a sacar algo mágico. Es que dejaron un cabo suelto y lo que decir, lo que me gustó es que faltó otro enfrentamiento con el otro Jedi Seed o usuario de la fuerza. Mylan. Ajá. Mylan, y sí. La morra que ya parece que va a ser su propio clan o algo así. Sí. O sea, esos dos cabos sueltos. Y te fijas que ese vato está al final en una estatua bien rara con dos personas que no supe quiénes son. Bueno, o sea, no supe quiénes son. Esas estatuas es que es de la literatura, güey. O sea, esas estatuas son de los, digamos, fundadores del clan de las magas, estas hechiceras. Las brujas. De las brujas, que son. Él está buscando ese poder, como, o sea. Entonces, en teoría, el objetivo de este güey era algo más. O sea, no era ni el Imperio, ni Ahsoka, ni nadie más. O sea, era encontrar ese poder. Y si te fijas por lo que se ve en la escena, ya logró encontrar lo que estaba buscando. Que era algo más fuerte que incluso. Sí, exacto. Que no sabemos qué es y vamos a ver qué pasa. Obviamente la serie no es perfecta, sí tiene sus detalles, pero creo que para mí tiene un buen balance entre el argumento, las escenas de acción, sí, que va avanzando, que hay un progreso, que algo está sucediendo, que hay algo más allá. Yo creo que hay cosillas así que no me gustaron tanto, por ejemplo, como de que de buenas a primeras la bruja esta ya tiene una espada nueva y sabe pelear y todo. Así como tiene que, su historia. Es una doña. No, no me la sé. ¿Cómo es que agarró poder? Supongo que es por los poderes mágicos que le dieron o algo así. Pues el Palpatine se dio de madrazos con Window. O sea. Sí. Pero los dos eran usuarios de la fuerza. Bueno, pues esta es usuaria de la magia, güey. De la magia. Y la espada está chida, güey. O sea. Sí, sí estaba padre. Un fuego verde. Y además las brujas le dieron poderes, sí, por los ojos, güey. Me gustó también lo de los Stormtroopers estos que están como vendados. Me gustó que lo hicieran así, que estuvieran todos feos. Night Troopers, no, los Shadows eran los negros. Pero... No, Night de noche. ¿Sí? Night Troopers les llamó. Y, bueno, y que sí les hicieron un hechizo y los hicieron zombies, güey. Encantó, sí, eso. Sí, güey. Una combinación, sí, bien chingona de espacio y zombies. O sea, La última que recuerdo de una combinación de ese tipo fue cuando Jason subió al espacio, güey. Y no me gustó y se convirtió en robot y la chingada. Bueno, aquí sí estuvo chingón cómo mezclaron los zombies con los Stormtroopers o con Star Wars. Y también me gustaron los soldados negros, que también como que eran, como que no eran humanos, güey. Es que estaban hechizados, pues te digo, eran, le dijo el vato, manda los, ¿cómo dijo? ¿Shadow Troopers? O no, Black Night Troopers. ¿Así, sí? Sí, los Night Troopers. Y yo les vi que esta Sabine le rompió ahí la máscara a uno y no se veía como humano, pero sabrá. Sí, sí, pues ya estaban, pues eran muertos vivientes, eran zombies, literalmente. Entonces, algo que no me gustó fue que sí, ya le dio un sablazo en la cabeza y ya, como cualquier zombie, de que le destruyes el cerebro y te acabas con un zombie. Pues son zombies, güey, o sea, el cerebro no tiene nada que ver ahí, pero bueno. Y más porque estos eran hechizados, no eran zombies. Ándale, eran hechizados, por eso les llaman Night Troopers. Oye, y digo, hay muchos cabos sueltos, como el tipo general, tipo, no sé, el único de su casco era diferente. Ese también no sabemos, hecho, qué rollo, y se ve como se que ese... como robot. Ajá, se movía. Entonces, no sabemos qué onda con ese, pero... Que parecía que tiene una máscara como que dorada, ¿no? Ándale, exactamente. No sabemos nada de ese, pero me siento que ese de pelear un chingón. Parecía que usaba el ¿Commodore? No. En la de... ¡Ah, chingada madre! ¿Cómo se llama? Negrito, no Jet. Que era de los emperador romano y la chingada. Ah, ¿de 300? No, de Russell Crowe. Al gladiador. Gladiador, güey, la máscara que usaba. Oh, sí, sí. Se parecía mucho a esa, güey. Ya que va. Me gustó esta combinación. Y también, ay, espérame. Otra cosa que no vimos. ¿Qué? Ah, yo te digo. Mientras se acuerda aquí que, fíjate, también me gustó mucho que la gente diga que es lenta, a mí se me hace... muy eficiente, que deja respirar a los personajes, sí, y que no pierden tiempo en pendejadas y no tienen episodios de relleno y se da su tiempo para que crezcan, para que otra vez, para que respiren, para que piensen lo que están haciendo y aumentas el lore y revisitas, haces buen servicio de fan sin abusar de servicio de fan, y o sea, te hace que te importen los personajes que nosotros que no habíamos visto Rebels, ya estamos viendo Rebels por esta serie, exacto, ¿no? Entonces es algo que hizo muchas cosas muy bien esta serie, está muy bien dirigida, está muy bien editada, hasta la paleta de colores me encantó, o sea, todo era muy, muy visualmente paisaje, así. Digo, bueno, sí, digitales, ¿no? Pero pues sí, no, pero es que sí, güey, o sea, a pesar de que en este último planeta donde estaban, que estaba como el semidesierto de Coahuila y Zacatecas, estaba bien bonito, estaba muy, muy padre para ver. Uno de los directores de los episodios, pues Dave Filoni, y también fue se me olvidó el nombre del vato, pero era el que iba a dirigir Flash, y ya no está Obviamente no dirigió Flash. Rui Guaya, algo así. Un amigo, de color. Te la debo. Sí. Ya me acordé. Pero, eso. Güey, algo que nadie nos preguntamos. ¿Qué chingados había en las cajas? O sea, lo que transportaron, del planeta hacia la nave. Eran un chingo de cosas. Eran un chingo de cajas. No sabemos qué había. O sea, generalmente, bueno, lo que se supone que iban a hacer era poder revivir nuevamente el imperio o una fracción del imperio. Y entonces yo supongo que son suministros bélicos, o sea, armamento, pero también me doy así como que chance, y sea un ejército de zombies, güey, de monos ahí, porque si no, ¿qué estuvieran haciendo las hechiceras ahí? Esa es otra. Haciendo sus, o sea, preparando las cosas. Y él estuvo preparando junto con las hechiceras algo para cuando llegara esta otra mona a rescatarlo. Entonces, pues me gustan esas dos ideas. Me gusta que sean zombies en pedazos o como sea, porque pues tienes tu ejército infinito, pero también te lo puedes acabar. Y sí. el planeta donde estaban se veía muy desértico, no se veía mucha población. Entonces, era un número pequeño de las tropas que tenía este güey, por eso las usó eficientemente. Exactamente. Sí. Y no dudó en sacrificarlas. Ese vato era bien frío, muy inteligente, brillante. Estratégico y sobre un buen villano. Como lo dijo él, conocía a sus rivales. Sí. Y aunque nunca había visto a Ahsoka, conocía a Ahsoka por su maestro. O sea, si él te entrenó, yo sé cómo eres tú. Cosa que también se me hace algo absurdo para. Y me encantó que. Rival, pero bueno. Me encantó que este vato, aunque sabía de qué tamaño tenía su riata, él sabía medírsela y decía, o sea, no cometí el error de la arrogancia. Exacto, de los villanos de típicos, que vámonos, es decir, nos alcance, porque decía, no, o sea, todo es posible que suceda y esto va a valer madres, entonces sacrifica peones, así sacrifica naves con tal de llegar al objetivo de una forma, pues muy épica, ¿no? En esas cajas yo creo, o van armas, es mi idea, o en ese planeta, que es una galaxia muy, muy lejana, a la otra muy, muy lejana, a lo mejor explotaron muchos minerales de ahí y traen mucho dinero, porque así es como se financia y te compras a todo mundo, ¿no? Porque también me llamó mucho la atención de que en el Senado, o el Consejo ese de Guerra, había un vato que estaba muy en contra de la esposa de Obi-Wan, de la Generala Verde, de que le cuestionaron muchísimo que por qué estaba haciendo esto, siendo que había un riesgo real, y hasta que llegó el hermoso cameo de Citripio a decir de que no, sí, es que mi jefa Leia dijo esto, que se armara así los madrazos, entonces medio le dieron cabida, pero ese vato estaba muy sospechosamente muy enérgico en contra de ella, entonces a mí se me hace que está infiltrado ahí. Que sí era el Anthony Daniels, por cierto, que sí participó. Sí, sí fue él. Si te fijas, desde el primer capítulo se dio esa parte. O sea, el imperio sigue estando vivo, porque si no hubieran podido construir el ojo de no sé qué le llamó, el ojo del destino, no sé cómo chingados le llamó a la nave, a la nave circular, o sí, al aro, más bien. Y pues todos, acuérdate que también acá con la serie de Rogue One, la de Andor, también había gente implicada en el Senado, pero para levantar una rebelión, güey, o sea, claro, hay de todo, güey. Digo, si ahorita es un mugrero en el espacio, pues ahí te encargo, ¿no? Pues sí, yo creo que este vato estaba coludido o es parte del imperio todavía, hay remanentes. Y por ahí va el asunto con él. Algo que me gustó a mí, no sé ustedes qué opinen, cuando ha habido enfrentamientos entre Jedi y Sith o cosas por el estilo, siempre sale o ha relucido las habilidades físicas que tienen tanto los Jedi como los Sith. Yoda cuando pelea con el canciller, No, ¿cómo, quién era? Doku, Conde Doku. Conde Doku. Sí, ¿verdad? Pelea con Doku. Este, sí. Y las habilidades físicas de Yoda, que luego se las copió Grogu. Este, y también, por ejemplo, o sea, vamos, son unos unas máquinas impulsadas por la fuerza, y sus movimientos ni Matrix los hacen. O sea, en esta, si te fijas, las secuencias de batallas, de peleas, son más fluidas, son más naturales. Sí. Se ven lentas a comparación de otras peleas, o sea, no se ven alteradas en cuanto a físico, o sea, son mis capacidades, o sea, y peleo. No están ensayadas. No, sí están ensayadas, pero... No, o sea, no parecen ensayadas. Exactamente, o sea... O sea, no se nota como que clic, bloqueo, ataco. No, es ándale, que sí. Pasan muchas cosas. Es que esa parte cada vez lo hacen mejor, o sea, eso se nota increíblemente, me gusta esa parte. Y fíjate bien, y las peleas, o sea, no se ve de que, soy súper rápido. O sea, por ejemplo, cuando corrían los, Obi-Wan Kenobi y su maestro, ching, se me fue el nombre... corrían y corrían como Flash, güey. Sí. No hay esos aumentos o esos potenciadores acá con Ahsoka. Se ve que, o sea, de hecho se ve natural, güey. Vamos, o sea, no hay un potenciador de su fuerza como en otras peleas de Sith o Jedi. Y eso me gustó, güey, que es más natural. Y una cosa muy importante de esta serie también, que es lo mismo que yo, que le aplaudí mucho a Andor, es de que esta serie respira sola, se sostiene sola. O sea, no tienes a un Skywalker. Bueno, sí tienes un Skywalker, pero no depende de la trama de eso. Uh-huh. Es una cereza en el pastel. Pero no tienes un Baby Yoda, o sea, se mantiene sola por los argumentos, por la historia y los personajes. Y esto es de alguien que no había visto Rebels antes. Si has visto Rebels antes, pues a lo mejor estás más encariñado y todavía tiene más poder la serie, ¿no? Pero pues sí, es muy autónoma, muy, muy padre, muy coreografiada, muy bien escrita, argumentada. Me encantó que son 8 episodios y se acabó. Está bien, dejarnos con hambre, no abuses de tu bienvenida aquí. Y a darle a lo que sigue. Exactamente, otro buena serie como Mandalorian, ¿no? De que vamos, queremos más, entonces vamos a esperar a ver qué sucede. Que va a llegar el punto en que se van a juntar, güey. Sí, híjole. Son contemporáneas, o sea, van a llegar a ser contemporáneas en algún momento. Acuérdate que el Imperio en el destruye el planeta de los... Mandalorianos. Sí, de Mandalorian. Por eso Sabine está así como que, qué pedo con mi planeta, y resentido de todo. Y este güey reencuentra o encuentra que Mandalor sigue vivo y empiezan a reunirse los Mandalorianos que están en el exilio. O sea, al rato van a juntarse. Pues espero que hagan espero que no hagan Boba Fett. Y que luego meten a Mandalorian a media serie y se lleve el premio. O sea, me gustaría que hicieran algo como Netflix hizo de Defenders, donde en la misma serie estuvo... Oh, tienes razón. Las dos suceden justo después del Imperio. Justo después de la caída del Imperio. Que es en el episodio 6. En el episodio 6, por eso en Mandaloriano sale Luke joven. Y se supone que esto es también después de eso. Sí, entonces... Digo, estaría padre que le hicieran como los Defenders de Netflix, donde en la misma serie estuvo Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Daredevil, todos en la misma serie. No es de que vayan a ser Boba Fett 2 y la mitad de la temporada se meten todos los demás. Estoy recordando que va a haber una película, y es lo que estoy leyendo, dice: "Both shows are part of a larger storyline culminating within the Filoni directed movie." Filoni va a hacer una película. Ah, sí, cierto. De Filoni, que es el que está escribiendo las dos. Bueno, sí, está escribiendo todo, sí. Casi todo. Entonces, va a dirigir una película de Star Wars. Entonces, va a conectar estas. Y de Mandalorian. Y a ver de Mandalorian. Exactamente. Este con Mandalorian y a ver qué otra cosa conecta. Va a ser una chingonería película. No sabemos cuándo va a salir, pero sí. creo que iba a haber una todavía una temporada más de Mandaloriano y luego iban a sacar la película. Que es donde y la película tiene que ser Mandalorian porque es lo que va a traer más asientos a más traseros a los asientos. Y sí, me acuerdo que va a haber tres películas, ¿no? Esa de Mandalorian, otra que va a ser 1000 años antes, o no sé cuántos años, uh-huh. de los Jedi, del primer Jedi. Y luego va a ser otra que va a ser de Rey. A ver si sí. arreglan algo a su personaje porque antes una va a ser una película antes del de todo. Legado Skywalker y una película después. Ey. Sí. Pues bueno. Pues ahí está todo el orgasmo de Star Wars aquí con nosotros. Así es. Por cierto, señora Marisela, perdone el lenguaje tan folclórico que hemos traído en la noche de hoy. Está bien, está bien. Muy bien. Sí. No me pinches regañes. No te regañes, no te excusé. No, le digo a mi mamá que no me pinches regañes. Bueno, okay. No sé si quieren hablar de... desahogando, déjelo. Muy bien, saludos. No sé si quieren hablar de Gen 5. Gen V. Ok. Sí. Ustedes... ¿Tú no lo has visto aquí, qué? No. Ok. Que es ya me di cuenta, es un como spin-off. Está en un universo de es luego llama? Luego después de la última temporada de The Boys. Si sí, es spin-off porque son otros personajes, pero es el mismo universo y es, de hecho, en los primeros minutos sales de que la noticia, ¿no?, de que Homelander atacó a los protestantes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es un spin-off que parte de la del último capítulo, okay. de la temporada sí, 3 de The Boys, tipo 4, no sé. Pero está bien padre, es igual la misma calidad de personajes, está muy sangrienta, está bien obscena, está bien absurda, sale el hijo de Arnold Schwarzenegger, güey, se llama Patrick Schwarzenegger, es el Golden Boy. Ah, chinga. Velo, güey, está cagado al pinche Arnold. Es que tiene otro hijo, pero ya es más grande, güey, yo creo... Porque ese salía en la serie de FBI. Creo que es él, güey. Es Patrick Schwarzenegger. Él es el Golden Boy. Y me di cuenta porque cuando estás viendo Prime, le pones pausa, te sale el IMDb. Títulos, sí. Y ajá. Yo dije, y salió pinche apellido larguísimo. Y dije, a la verga, ¿a poco es este vato? Y ya vi que sí, tiene varios títulos, varios créditos como actor en películas y en series de televisión, ya Patrick. Para no spoilearle nada a Kike, pues sí, es el mismo tono, la misma sangre, el mismo así. Excelente, la veré. Cuando estás empezando a ver un episodio, dices, va como que por aquí, y de repente pasa algo que tú dices, ¿cómo salió eso? ¿Cómo salió ese control tan rápidamente y tan estúpidamente y tan absurdamente con unas consecuencias tan catastróficas? Y no te encariñes con nadie, porque a lo mejor ya no lo vuelves a ver. Está bien cabrón de cómo... ¿Qué pasa si le inyectas el capitalismo y el monopolio a más no poder a los superhéroes para hacerlos una imagen pública y generar dinero a lo pendejo? O sea, porque para usar los poderes incitan mucho a la autodestrucción de los personajes, ¿no? Entonces, les cuesta algo. Me acuerdo de... ¿Viste Invincible? Sí, claro. Ya ves que una chava tenía el poder de generar sus poderes y cada que usaba sus poderes se hacía más joven. Sí. Casi va a terminar siendo una bebé. Entonces cada que lo usa, pues les cuesta esto. Y una chava de aquí, sin mucho spoiler, pues una manipula la sangre. Entonces se tiene que cortar siempre para poder usar sus poderes. No puede... O la sangre de otros. Sí. Ella tiene el poder de manipular la sangre... independientemente de que sea suya o no, pero generalmente para poder usar su poder, ella se corta. Sí, trae sus cuchillos, ¿no? Sus navajas, trae sus navajas para cortarse y poder tener sangre como arma, güey. Y hay otra chava, que no te voy a decir cómo hace sus poderes, porque eso sale hasta el episodio 2, creo. Pero es mi personaje favorito, o sea, no sé, me encantó la interpretación, me gustó el carisma y todo eso de la chava esta que se llama Emma, que es una chava que es una... chava que se hace chiquita. No, sale desde el principio, güey. Sí, dicen cómo le hace. Compañera de cuarto de No, sí sale, pero no dice cómo es que se hace chiquita. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí dicen? Bueno, Kike no lo ha visto, entonces no quiero que sea una sorpresa. Ok. O sea, empieza, está streameando, peleando contra un hámster, güey, porque se hace chiquita, tiene un cuadrilátero así chiquito, y se está grabando con YouTube, así tipo los Mecha Brothers, haciendo cosas. pero no sé, ese personaje como que la caracterización, el carisma, la chispa de esa chava me fascinó, y dije, esta chava tiene que vivir de la serie, ¿no? Hay muy buenos personajes, cada uno con diferentes poderes. Están en medio de un desmadre bien, bien desgarrafal. Sí, güey, no manches, como ya lo dijiste, es una manipulación económica, social, política, cabroncísima. Es controlar la narrativa y las apariencias, sobre todo. O sea, qué es lo que da más likes, qué es lo que da más followers, qué es lo que levanta más las acciones, a costa de la verdad, a como dé lugar. Yo sí recomiendo muchísimo que si ya vio The Boys y le gustó, siga viendo esto. Sí, ya me lo vendieron. Vendido. Eso. Sí, lo voy a ver. Tiene sangre, tiene un contenido muy bueno, güey. Es que tiene corazón. Eso es lo que tiene de chingón esta serie, güey. O sea, su contenido no es nomás porque me lo digan. O sea, tienes que usar el cerebro, güey, literalmente hablando, para poder entender el contenido que tiene la serie. O sea, toda la parte política y social y económica que manejan, oh, está bien chido. Digo, a mí me gusta ese tipo de cosas. Se va a oír muy mamilas, pero estimulan el uso de mi cerebro, güey. Es que es una mezcla de todo, de una trama que no es precisamente para toda la familia, sino que es una trama pues para adultos, que sí es un poco más explícito, pero que a la vez es más elaborado y te hace pensar. Entonces, a mí me gusta ese tipo de contenido. La voy a ver. No sabía que se estaba cocinando esto. ¿Y cuándo va a salir The Boys? ¿Hasta el otro año, supongo? Sí. Sale hasta el próximo año. Nos dieron esto mientras. Hasta mediados de año. Ok. Sí, ya está todo grabado. Se grabó antes de la huelga. Muy bien. Perfectísimo. ¿Qué más? Ah, bueno. Digo, vamos a tener chance de verlo, pero ya en teoría ya debe estar saliendo de la chistera la segunda temporada de Loki. Espera. Esto de Gene 5, o como se pronuncia, ¿cuántos episodios son? Ahorita son 3. Salieron 2 de madrazos y... El de la o semana. Salieron 3. No, o salieron 3 de volada. Ah, ok. Sí. ¿Y no sabemos cuántos van a ser? Déjale pregunto. Van a ser 8. Ya está disponible el primer capítulo de la segunda temporada de Loki. Ok. En The Boys van a ser 8 episodios. Y el cuarto sale mañana. Entonces parece que van a salir todos los viernes. Sí. Ok. Salen los viernes. Bueno, voy a estar ahí al pendiente de esto y del hijo de Schwarzenegger. Sí. Muy bien. Traemos otra cosa más, que es una película que ya sabe que estamos haciendo esto. A ver, ¿lo quieres presentar tú, Mephisto, esto que estamos haciendo con las películas de DC? Pues sí, para hacer, no voy a decir relleno, pero son unas joyas que muy poca gente sorprendentemente sabe de ellas. Siempre se escucha de que las películas de DC están de que súper de lujo. Y estamos empezando aquí lo que viene siendo, lo que yo diría como que una época medio dorada o hasta de platino de la animación de DC, que empezó en el 2007. Bueno, a excepción de que en el 93 salió La Máscara del Fantasma, que es la mejor película de Batman de todos los tiempos. Un segundo. Ya. Pero sí, en el 2007 empezaron a hacerse películas bajo la tutela y la Bruce Timm, el mismo de Batman, las series animadas, Superman, las series animadas, Justice League, Static Shock, Batman Beyond, etcétera. Y vamos a darle. Empezaron en el 2007 con Superman Doomsday y siguieron en el 2008 Justice League The New Frontier, que es la película que vamos a estar platicando el día de hoy. Que por mucho tiempo, y creo que a la fecha sigue siendo. O sea, es muy difícil decir cuál es mi favorita, pero esta está top 3, fácil. Se me hace una película súper redonda, muy completa y así. Lo padre de estas películas, que como eran directo a video, es que tenían pues total libertad, casi casi, de tener sangre, de tener muertes en pantalla, de tener temas muy, muy más oscuros. O sea, agarraron una novela gráfica y la adaptaban, ¿verdad? Entonces es lo que está sucediendo aquí. Y quienes no tengan mucho conocimiento de DC, pues yo creo que el 99% de lo que sé de DC es por medio de estos proyectos. Y eso me dio el interés de después comprar cómics y o bajarlos y ya pues aprender más de los personajes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y está padre, porque creo que lo hemos mencionado aquí mucho, que a lo mejor en películas con personas no son tan buenas, pero todas esas historias vienen de los cómics, que es, pues, a lo mejor es para, ¿cómo decirlo? Para nosotros los clavados, pero hacerlos accesibles a través de este formato animado no tiene desperdicio. Es una super mega recomendación que hacemos para ustedes. Entonces, esta semana vamos a platicar de Justice League The New Frontier, que de hecho no la había visto. Yo tampoco sabía. Yo no la había visto. Yo he visto la otra, la que te había dicho, la de World War, no me acuerdo. Dije, se parece mucho, pero no tiene que ver porque es un multiverso. Pero bueno, Justice League The New Frontier. A ver, no sé quién quiera empezar a platicar un poquito de la película. Pues yo, a ver, porque no sé, a lo mejor puedo dar pauta para muchas cosas. De entrada son películas cortas, como casi todas las películas de DC, son de 120, 130, digo, 1:20, 1:30. Yo no la conocía, me pareció muy bien, muy buena la animación. En ese entonces, los dibujos que se hacían eran, de hecho, está ambientada, No estoy seguro en qué época, porque como que tienen mucha tecnología, como que no tienen tecnología, pero los superhéroes, si te fijas, están en una época del tipo de los 50. Sí, pero lo ves en la vestimenta, los vehículos, incluso, por ejemplo, en Batman hace un upgrade a su vestimenta, viene el traje... Pues no sé cómo llamarle ese traje, Mephisto, ayúdame. Del año 1, o sea, de los orígenes. Los guantes cortos, los picos más grandes. Sí, más. Sí, incluso Superman, más hasta curviados así. Ah, exacto. Sí, el S de Superman es diferente, es tipo de los años 50. La fisonomía, por ejemplo, de la Mujer Maravilla era de la época de esas épocas, vamos, hasta incluso tenía mucho parecido, si lo vemos fríamente, con Linda Carter, güey. O sea, parecía mucho el físico de Linda Carter. Oye, que por cierto, la voz de Wonder Woman lo hace Lucy Loles. Sí. Uh-huh. Que Lucy Loles es Sheena. Y me encantó eso. Me encantó, dije, o sea, ¿dónde me suena el nombre? Y me acordé de los Simpsons. Si Coloso estuviera aquí, haría un chiste de eso. Entonces, el dibujo que dices, o sea, todo está ambientado en un Estados Unidos o en un mundo como de los 50, y lo ves en todo, ¿no? En los carros, en la vestimenta, en el Batman, incluso los vehículos de Batman. O sea, es este Batimóvil feo que tiene su cara frente. Ajá, el Batiavión, este que se ve todo raro. O sea, no está mal. Es como un detalle y me gustó, ¿no? Y la aparición del Robin ahí, o sea, y explica por qué. Eso me gustó un montón. Es que toda esa ambientación es precisamente... O sea, te ubicas, ¿no? Es la época gogó. Así de los peinados esponjosos de las señoras, de los vestidos más largos para la oficina. Incluso los bares y los jazz, ves que todo el mundo está más... que más vestido, más de cabaret, más de Tintán, si tú quieres. Y hasta la música... La música también está así como que de mucha trompeta, mucho saxofón. Blues. En la época del blues. Y los dibujos es como si estuvieras viendo un cómic de los años 50, 60, de la época dorada. Porque, o sea, no se ve spandex pegado y no se ven los supermúsculos. O sea, se ve que Estela, que se está incluso arrugando, ¿no? Desgarrando incluso, sí. Sí, que se está desgarrando y así. Y sí, es una época donde la película empieza al final de la Guerra de Corea en el 53. y luego vas a Indochina, y están como que el mundo está tratando de repararse y están empezando la guerra, inicios de la Guerra Fría. Está todavía muy fuerte que los comunistas y los capitalistas, los socialistas, y hay una división en el mundo en todo, ¿no? O sea, tanto el ambiente político de los comunistas, los metahumanos que no los quieren, los superhéroes contra los militares y los otros militares renegados, hay señalamientos de losers, y pues todo el país en sí, todo el mundo dividido en todas partes, ¿no? Pero y también hay como una especie de conspiración ahí paranoica. Sí. Me gustó cómo lo manejan, me gusta cómo entra el Martian Manhunter. O sea, yo creo que... Y algo bien importante que tiene esta película, y es que normalmente Batman y Superman son personajes que tienen mucho peso. Que por su carisma, por, no sé, sus poderes, por su forma de ser, por todo lo que representan estos dos personajes. O Wonder Woman también, no por nada Mephisto les llama Trinidad. La Trinidad. Es justo. Y aquí están prácticamente fuera. ¿Ves? Exacto, los hacen chiquitos y no es una mala película. O sea, entiendes por qué pasa lo que tiene que pasar, y le funciona y le hace un favor a la película para fortalecer a otros personajes, darle la importancia que se merecen. Exactamente. Y funciona bastante bien. A mí me gustó eso que pasó. No recordaba eso, o sea, no lo había visto, entonces no sabía eso que le pasaba a Superman, etcétera. A mí me gustó. Y ver mucho este efecto de la sangre también es como que te la muestran como para, güey, esto es grave, esto es grave. Pon atención, o sea, no es como para exagerar de que, mucha violencia, sino lo usan como un indicativo de que es algo letal, mortal. O sea, cuando ver a Superman que le está escurriendo sangre de otro héroe. De otro héroe. Ajá, entonces como que, la chingada, esto está... Está fuerte. Güey, cuando cae el avión invisible y nomás ves todo salpicado de sangre, está de que no te mames. Ya spoileaste todo el pedo, pero bueno. Es una película del 2008, desde que no la he visto, vaya a verla y ahorita vine aquí a seguir escuchando. Está en HBO Max, ¿no? Sí, pues sí, ahí la vi. Está en el Max. Pues no sé. Cuando la mujer... Porque fíjate que ni con Doomsday sangró, güey. Ajá. La madrió, pero sangró. Aquí... O sea, la dimensión del enemigo era... Que no lo entendí muy bien esa parte, ahorita me la explican. Me recordó al dragonosaurio de Mazinger y Grand Mazinger y el Grandizer, pero... Ándale. Bueno, eso es lo de menos. La trama está muy bien, la parte esta de la conspiración, de que te sitúan en este mundo de los 50s, de estas diferencias que hay entre los metahumanos y los humanos, y los gobiernos y las naciones, y la parte de guerra y posguerra. Toda esta combinación de cosas me gustó cómo metieron aquí la onda de incluso por ahí hace una aparición Aquaman. ¿Sí? O sea, todo tiene su porqué. Me gustó cómo lo hicieron y obviamente el principal aquí sería pues Hal Jordan, ¿no? Yo creo. Hal Jordan es más o menos el protagonista. Y Flash también un poquito. Sí. Flash es, digamos, que quien... iba a llevarse el heroísmo de la película, o sea, le iban a hacer por fin el honor en una película a Flash, pero Hal Jordan ahí entró como no queriendo ahí a robarle un poco de crédito. Se me hizo muy extraña la forma en que le dan el origen ahí a nuestro Linterna Verde, o nuestro primer Linterna Verde, pero... Se me hizo congruente porque el enemigo prácticamente lo veo como Parallax, güey. Como si fuera Parallax. O sea, es que un poco. Es que si te fijas, desde que arranca la película, te agarra de los huevos. O sea, está de que el autor del libro está diciendo de que yo llegué con un meteorito y después vi que el meteorito que destruyó a los dinosaurios, ahí venía ese monstruo. Ajá. Y después vio de que vinieron los humanos y que en una escala del universo cósmica, o sea, el tiempo que tienen los humanos de existir es muy poco en relación de los miles de millones de años que tiene el universo. Entonces por eso dice, es que en muy poco tiempo se multiplicaron tanto en números como en formas destructivas, entonces yo tengo que limpiar este planeta, ¿no? Entonces es un ente que no es extraterrestre, y que es de una isla dinosaurio de 25 millas de longitud, que tiene dinosaurios que son todavía más grandes y monstruos y todo eso. Pero todas las historias que están pasando al mismo tiempo te mantienen bien súper enganchado. Sí, exacto. De que empiezas con Hal Jordan y luego te cortan y luego vas con Superman acá con Wonder Woman y que traen pique entre ellos. Sí. Y luego vas con... Y graves. Este, de darle justicia a las mujeres de una forma tan, tan sádica y tan sabrosa, ¿no? Sí. Y luego vas con Flash y Flash se siente muy poco. Dices, ¿yo cómo voy a estar peleando con Superman, exacto, Wonder Woman y gente así? Y luego hasta hay menciones del Kulkus Clan, de que mataron a un superhéroe de color, que en el cómic está más ahondado ese pedo. Este, toda la rivalidad que entre los mismos grupos de superhéroes tenían, este, el gobierno estaba asustado de ellos, y vas avanzando en todas las historias poquito, poquito, poquito, y se te va el tiempo así, así, así. No abusan el tiempo de uno ni de otro. Está más centrado en Hal Jordan porque, digamos, es el que termina siendo el que da la cereza del pastel. Porque es algo bien padre que él dijo, él no había disparado ni una sola bala durante la guerra hasta que hasta que su vida dependió de ello. Entonces dice, bueno, yo sí valoro la vida, lo que le dice a Vin Sur cuando le da el anillo. A Vin Sur, sí. La verdad es que me gustó mucho, está muy interesante, gancha desde el principio. Como comentas, lo que llama más la atención y te mantiene es que son diferentes historias que se entrelazan al final. Este, no puedo decir que es un Amores Perros, pero más o menos, este, o sea, se van enganchando las historias de cada uno de los superhéroes. Meten superhéroes también que no tenían mucha relevancia. Este, mueren superhéroes, o sea, mueren tanto humanos como superhéroes, este, o sea, está bien, está con madre, o sea. Pues este, el Rick Flag, que es el de Suicide Squad, el Rick Flag, el que mata a Peacemaker en la película, su versión de aquí es el que va con Hal Jordan, que van a ir a Marte, este, y Faraday, de una forma bien épica, de que lo traen el tiranosaurio, este, se lleva las granadas, ¿no? Y lleva las granadas. Ese vato cambió muy rápido de forma de ser, pero bueno. O sea, lo que pasa es que él, como que él estaba buscando algo que no pudo encontrar hasta que se topó con el marciano. Y entre los dos hicieron una ay, no sé cómo llamarle, no puede ser simbiosis, porque pues no hicieron simbiosis. Pero pues hicieron una amistad, una buena conjunción mental, güey. O sea, como que los dos se encontraron y fue que, de hecho, le pregunto, o sea, ¿por qué teniendo la forma tan fácil de poder escapar de aquí, no te has ido? Pues porque me llevo bien contigo, güey, o sea. Sí. Exacto. Es que le dice, cuando toqué tu mano, o sea, pude ver tu mente y por extensión tu corazón. Y tú piensas que un día no va a ser necesario todo. O sea, el Faraday está así porque él quiere que todo el mundo, o sea, de que él es muy patriota, ¿no? Entre comillas. Pero de que quiere la armonía. Quiere la paz y por eso es tan enérgico en lograr la paz en cualquier momento. De hecho, se emociona mucho con la misión a Marte porque llegó un marciano aquí y no lo encuentran. Entonces no saben qué peligro tiene o no el planeta o el país o lo que sea, ¿no? Este, pero pues sí, es por eso que él de repente ya se hace compa del marciano y dice, okay, este vato como que le dice, quiero ganarte en el ajedrez sin leerte la mente. Sí, o sea, por eso ahí no es que haya cambiado, es que encontró lo que andaba buscando, que era un sentido. O sea, y la, pues no sé si lamentablemente no lo encontró en otro humano o lo encontró. No, el Martian Manhunter, el vato, el Tucanas, ese vato. El Faraday. Sí, Faraday, pero bueno, se llamaba, o sea, lo entiendes, pues tiene que cambiar, pero siento que es muy rápido. Pero vaya, son puntitos y obviamente no es perfecta, pero está muy buena, la trama está bastante buena. Yo creo que explica muy bien en el tiempo, ayuda mucho el saber el tiempo que sucede, cómo suceden estas cosas. Y qué es lo que están tratando de resolver, ¿no? Digo, además de la invasión, tratar de unirse, pues, el mundo, que es algo que no se había estado logrando, ¿no? Entonces, Pues sí. A mí me gustó mucho la película, estuvo bastante divertida, no se siente pesada, tiene buen ritmo. Todo va, siempre está pasando algo, es muy rápido. Y este, uh-huh. Pues si no la han visto, es la recomendación de la semana, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, hacen una especie de introducción al personaje de Atom. Sí, sí, pues el de Ray Palmer. Sí. Ajá, Ray Palmer, sí, es el de que, porque él todavía estaba trabajando en que el reducir cosas y se sean inestables. Exacto. Entonces, una vez que logra esa estabilidad, es con su traje, es cuando él se va a reducir a más pequeñito. Y también sale Hawkman, el Hombre Halcón, pero igual, digo, pues es que las vestimentas y está todo ambientado como en los 50s. Hay muchos superhéroes que no conozco, pero salen un chingo, o sea... ¿Los morados quiénes eran? Los morados no supe quiénes eran. Esos son los Hawks. Los Flying Hawks, algo así se llaman. Y ellos son los que ayudaron a la Justice Society en la Segunda Guerra Mundial a detener a los nazis. Era un comando de civiles que tenían... Son una parte del ejército, ¿no? Y si pones atención en los periódicos también sale una mención a los losers. Sí. ¿Pero no ibas a decir algo tú, Neto? No, estaba pensando precisamente en eso. Ahí era como si viéramos ahorita lo que pasó en Liga de la Justicia Ilimitada. Uh-huh. En la serie animada donde había chingos de superhéroes por todos lados y que muchos que no conocías, pero todos unidos acá en una causa, ¿no? Digo, me gustó, no conozco a todos, pero sí está interesante. Y de hecho estos Hawks salen también en la película de guerra, Segunda Guerra Mundial. Sí, creo que sí. Sí, que es donde Kike estaba confundido cuál era la película, sí. Mm-hmm. Que es donde acá andan. Pues literalmente en la Segunda Guerra Mundial, pero... Sí, pero era otro universo, ya la terminé, sí, de ver y se me olvidó que viajó en el tiempo el Flash y no viajó en el tiempo, viajó de universo. Pero bueno, luego platicaremos, sí, de esa película para no confundir. Así es, sí, luego llegaremos a ella. Y esos Hawks también salieron en la serie animada de Justice League Unlimited porque quedaba el último sobreviviente y está en una isla y hacen ahí con Hawkgirl hacen una mancuerna ahí de equipo en una misión que llevan ahí y pues como es la mujer halcón y el otro se dan los halcones, pues hacen ahí como que eres del mismo equipo. Y me gusta muchísimo cómo cierra la película con el fuera del discurso patriótico de John F. Kennedy, que también es muy poderoso, pero hacen un panel y muestran a todos los villanos y a todos los héroes y hace... Sale el Lex Luthor, sale Darkseid, sí, el Joker, sí. O sea el todos, Brainiac, y todos. El Mantarraya, Black Manta, y mientras está diciendo de que hay que buscar una nueva frontera, de así, que le dan reconocimiento a los héroes, como que ya todos van a estar trabajando más unidos para el mejor, como, o sea, bien patriótica hasta la madre. Y me gusta que termina con los jóvenes titanes. O sea, ves una toma ahí con Robin, sí, con Speedy, sí, con Black Canary, creo que era Black Canary, sí. El Kid Flash, todos ellos. Y es como que cierra la película de que estás forjando un mejor futuro para las nuevas generaciones. Sí. Y también, ya por último, me gustó mucho también el cinismo de la gente de a pie, los normies, de que cuando sale Flash a la tele a decir de que, sí, de que ya voy a renunciar a la chinga. Ay, ¿quién lo necesita ese vato? No, güey, la tele era blanco y negro y decía, sí, el traje rojo es porque seguro es comunista. Y güey, ¿cómo que era rojo? Pero bueno. Bueno, ya sabían que se vestía de rojo este vato. Pero sí, sí, sí. Eso es para comunistas, o sea, de que bien... O sea, la gente en el Apo sí reaccionaría así a un superhéroe de que, pues este güey, ¿quién se cree, no? Sí, exacto. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Exacto. Pues bueno, ahí está la recomendación de esta semana. Vea Justice League The New Frontier. Está disponible en HBO Max o Max, dependiendo de donde viva. Denle una oportunidad, no tienes desperdicio. Es como otro surgimiento de estos héroes, otro, pues no sé, de tanto universo que es como una opción más. Es bastante entretenido. No está larga la película, dura como una hora veinte. Sí, más o menos. Entonces te la puedes aventar rápido. Es muy divertida, obviamente no es para niños, está más complicada la trama, pero me gusta, es para nosotros. Y pues hay que disfrutar estas joyas animadas que tenemos. Es correcto, sí, no es para niños. Hay sangre, hay violencia, algunas cosas son explícitas. Sí. Pero sí, está chida. Ya cuando... Es más, no me acuerdo qué clasificación trae ahí en el HBO, pero... Es PG-13. Sí, es lo que tienes para mayores de 12 años. Sí. Porque también, o sea, hay son escenas de bastante diálogo. O sea, sí cortan con algo de acción, pero, o sea, los diálogos son muy efectivos. Y hablan de un contexto político, social, de aceptación, discriminación, de miedo. Y entre pautas, ¿no? O sea, hay muchas escenas de acción muy, muy bien logradas, muy bien animadas también, pero el contexto en medio del asunto es esa, de un mundo dividido y divisiones entre las divisiones. Muy bien. Pues hay que dar la recomendación de la semana. Cada semana vamos a estar recomendando una película animada de DC, como homenaje y como para darlas a conocer aquí en el podcast. Si usted no ha tenido oportunidad, véala, está en HBO Max, y se va a divertir un montón. Sí, la siguiente va a ser Gotham Knight. ¿Cuál? Batman Gotham Knight, que supuestamente pasa en el mismo universo que de Nolan, pero tómelo con un granito de sal ahí. ¿Seguro que quieres que veamos esa? Sí. Digo, no es que esté mal verla. Lo que pasa es que son... ¿Cuántos son? ¿Tres o cuatro? Son... ¿Seis? Es un compendio de seis historias cortas hechas en formato anime. Pero según yo no tenían como que continuación con este universo que estamos viendo, pero pues si quieres... No, esa parte... No, es que cada película es un universo diferente. Va a ser hasta que lleguemos a Justice League Doom, que es el mismo de Crisis en Dos Tierras, creo que algo así. No es cierto. Pero sí, hasta ahorita... Universos separados. O sea, bueno. Superman Doomsday es obviamente es otro Superman que el de aquí. Y el que sigue Gotham Knight es otro Batman. Y así, o sea, son joyas exclusivas. No está mal, porque si no lo ha visto, es el Batman, pero hecho en anime. En anime. Y son historias así, historias chiquitas. Entonces, pues bueno, vamos son a... Son seis historias, pero se acaba una y sigue la que sigue. O sea, sí tienen un orden cronológico. Ok. Entonces, haz de cuenta que en una historia termina hundido en las alcantarillas y la siguiente historia lo toma de ahí. Ok. Y así. Entonces... Bueno, entonces próxima semana Batman Gotham Knight. Yes. Y vamos a platicar esto. Muy bien. Pues no sé, chicos. Yo creo que ya me está dando sueño. No traigo más aquí que platicar. No sé si ustedes traigan algo más. No. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Yes. Bueno, entonces vámonos a las despedidas. Ahí va. Pues nada, gracias por acompañarnos un ratillo. Espero que se sigan divirtiendo con nosotros. Y si no, pues mándenos con sus peores enemigos para que se deshaga de ellos. Y nos genere likes. No más por el mero orgullo, no porque pues monetizar ni de pedo. Pero pues sí, nomás ahí, sí, saludos a todos, ya saben, los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Y bueno, pues saludos a mi señora marida esposa que anda por acá. Ya durmió el chamaco después de buen rato que estuvo batallando con él. Y bueno, pues ahí saludos a todos y espero que nos volvamos a escuchar la próxima semana. Muy bien. ¿Y tú, Mephisto? Pues yo de mi parte un saludo a todos, los que están igual, a todos los que nos escucharon, a mi esposita, la Bitichica, a mis Chukis. Mañana tiene excursión mi chiquilla ahí en un lugar de aquí de Dallas. Se la pasé chido. y pues igual a los podcast hermanos y así, y pues también de una forma muy fraternal, otro abrazo al doctor Coloso, aquí lo extrañamos, y ya nos queremos. Veremos con que ver. Muy bien, perfectísimo. Yo, despedidas, quiero agradecer a la señora Kabuto que me deje grabar estas locuras, a mis dos Pokémones. Mi Pokémon cumpleaños el 8 y lo vamos a festejar el sábado, entonces desde aquí le mando un beso y un feliz cumpleaños a mi Pokémon. Y saludos a todos los podcast hermanos. Bueno, antes de eso, a la gente que estuvo en el chat, por aquí estuvo Jorge Adrián Cruz Cruz, estuvo Guillo, Maricela Goitia, Jefita, y estuvo en Facebook, estuvo el Panda y el Doctor Cos, ese que le gusta Encantada. Eso. Luego van a tener que venir aquí a platicar de esas babosadas, pero bueno. Ahora sí, los podcast hermanos. El garage del tío Freak volvió a grabar, no lo puedo creer. Entonces, no, músico mismo. Chingando que no graban, güey, ya ves. Pues qué bueno, ya le surgía saludos al Marva y al Octavilongo. Y saludos a todos los demás podcast hermanos, a Podcastería, Encode, Life Anime Bo, ¿Qué demonios podcast con el buen Jin Lobo, la presa de Daggett. Los del net ya no graban nada, eso sí. Y cualquier otro que me falte, ¿no? Gracias por su preferencia. Y pues nos escuchamos aquí, espero, la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¿Qué más? ¿Algo más les iba a decir? Bueno, en este episodio número 99.1. En algún punto llegaremos al 100. Y, yes. Y mientras, como quieras, seguiremos tratando de traerles algo de contenido aquí. ¿Algo más, muchachos? Nada. Disfruten la vida. Eso. Está lloviendo en Monterrey, gracias a Dios. Necesitamos todo agua. Desde las 3 de la tarde, 3 y media, no ha dejado de llover. Ojalá, en diferentes intensidades, al menos para acá, para mi rumbo. Así que, por fin, algo de agua. Exacto. Se supone que estos dos días iba a llover más que lo que llovió en septiembre, pero si yo no recuerdo, no llovió ni madres en septiembre, así que ya cualquier cosa es buena. Exacto. Nos urge rellenar las presas. Pero bueno. Gracias por habernos acompañado en esta emisión y si no tiene nada más, yo creo que es hora de decir adiós. Gracias y nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Vámonos. A chingar a los madres. A chingar a los madres.